doctor Mario Carpi para hablar de distintas cuestiones. El doctor Mario Carpi es además presidente del Círculo de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, que como me decía él, todavía tiene otro año más de trabajo en ese puesto. Y bueno, uno de los temas para comenzar a hablar, y pidiéndole disculpas por lo de San Lorenzo, a Mario, que hincha de hablar un poco de la finalización de la campaña de Astosa. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hugo. Gracias por el espacio y por convocarme después de todos estos días, que por distintas razones no había estado por acá. Vacaciones, un montón seguro, de cosas. Seguro que sí. Y bueno, no voy a entrar en el tema deportivo porque estamos en otro ambiente, por supuesto. Y no quiero ofenderlo al Papa Francisco. No, bueno, igual, podemos hablar de aves. Sí, que podemos hablar de aves, tenemos después un temita para tratar. Hay gallina y hay cuervo. Estoy seguro que sí. No nos vamos a andar rompiendo en gallinas. No, seguro. Bueno, hablando puntualmente y en serio de la campaña, la verdad que, nada, terminamos una campaña que tuvo al final un resultado excelente. Ajá. Hemos vuelto a valores importantísimos de 760.000 animales en el partido vacunados. Que no es lo más que hemos tenido, ¿no? No, por hemos supuesto, tenido más. Hemos pasado los 800.000 cabezas en el año 2004, ajá, en el inicio de la sojización, no sé si te recordás, sí. Cuando hubo todo un traslado de rodeos de... El yuyo. Pero bueno, hacía rato que veníamos rondando los 700, habíamos bajado a 6 y pico, a 600 y pico mil. Y estos valores, para retomarlos, tendríamos que volver, no sé, al 2007, antes del conflicto del campo. Uh-huh. Realmente son unos valores muy importantes, sobre todo haciendo un poquito, escarbando un poquito en el análisis de los números. Nosotros hemos tenido en esta vacunación un descenso de la vaca, del stock de vaca, ajá, mínimo, pero descenso al fin, y hemos tenido un sensible incremento de los terneros. ¿Qué han parido mellizo? Realmente es un dato importante. Por supuesto que hay que desglosarlo y estudiarlo e ir más en profundidad con el mismo, pero nosotros normalmente hacemos una relación vaca-ternero después de cada campaña, sí, para ver el comportamiento del stock, si hay liquidación de vientres o no. Evidentemente todos sabemos que debido al precio de la vaca y el estado de los mercados se ha vendido mucha hembra, sí, pero hay una pequeña liquidación, ¿sí? Sí. O por lo menos una tendencia a incrementar la venta de hembras. Pero lo que es notable, tenemos en este momento una relación vaca-ternero que ha superado el 86%. Uh-huh. Ese dato es récord histórico, por lo menos, claro, desde el 90 que empezamos con la campaña de Astosa. ¿Y qué nos está indicando esto? Por supuesto, hay que analizar comportamiento de mercado, pero lo que nos indica un aumento en la eficiencia de producción. Claro. No hay el vaca productor ociosa. Es más eficiente. Exactamente. No hay hembra ociosa y hay mayor producción de ternero por vaca. Uh-huh. O sea que, evidentemente, la situación económica y la incorporación de tecnologías o todo el proceso de evolución del sistema de producción ha llevado a aumentar la eficiencia de por lo menos en este parámetro, claro, la eficiencia. Qué buen dato es ese, Mario, ¿eh? Sí, interesante. La verdad es un buen dato. La verdad que nos sorprendió. La verdad que esta campaña nos ha sorprendido varias cosas. En un principio nosotros iniciamos la campaña con un conflicto, entre comillas, bastante severo respecto del manejo de actas y la incorporación de actas al sistema computarizado del Estado. Sí. Que trajo todo aparejado ahí un revuelo de que los stocks de coincidencia o diferencias con los stocks históricos y lo que aparecía o venía en las actas. Bueno, todo un conflicto de adaptación administrativa, digamos, de manejo de cuentas. Sí. Que nos hizo pensar en los primeros días que íbamos a tener una campaña muy conflictiva, que íbamos a reducir en la cantidad de animales vacunados y, bueno, todo lo que veíamos en negro en el arranque. Y la verdad sea dicha que tuvimos una campaña ejemplar. A veces el refrán de que la letra con sangre entra tiene algunos grados de verdad, ¿no? De certeza. Hemos hecho una campaña excelente en cuanto al número de animales y en cuanto al tiempo de desarrollo de la campaña. Claro, porque ese era un problema que por ahí siempre surgía en las campañas, que los productores se retrasaban en planificar la vacunación, etcétera. Ahora creo que El mecanismo es tajante, no nos permite incorporar vacunaciones después del 31 de diciembre. Claro, es muy corto el tiempo también. Son 60 días. Pero claro, fíjate vos lo que pasó. Nosotros teníamos al 20 de diciembre, te digo, teníamos prácticamente terminada la campaña. Uh-huh. Faltaba concretar las últimas vacunaciones de algunos campos que ya habían comenzado a trabajar y muy poquitos campos nuevos. Cosa que normalmente no sucedía. Siempre había ahí un remanente que teníamos que salirlo a buscar y teníamos que concretar sus trabajos. Bueno, ahora esto no se dio. Vacunamos en forma, en el tiempo correspondiente. Vacunamos más hacienda que la que teníamos que la que teníamos presupuestada nosotros por la tendencia que veníamos en las distintas campañas, las campañas anteriores. Bueno, la verdad que muy muy muy conformes con todo lo realizado. Te noto que estás contento con eso y está bueno porque esto ha costado mucho, Mario. Vos lo sabés bien, como lo sé yo. Primero la vacuna oleosa, después la sacada de jeringa de los productores. Yo recuerdo que de haber sido ya en el 90 empezó. Sí, claro, 91. En 91. Que yo me he llevado cada sorpresa porque yo me puse de parte de la vacunación de Astosa, de sacar la jeringa de y se me venían todos los gauchos encima. Pero bueno, la sostuve porque yo fui partícipe de un plan piloto de vacunación que se hizo en el partido Hipólito Yrigoyen, donde teníamos el campo nosotros, ¿no? Y eso que se vacunaba con agua, porque era la vacuna que no era oleosa. Pero ¿sabés también por qué estamos contentos? Como vos decís, nosotros empezamos en el 90 a vacunar, o sea, ya hace más de 20 años que estamos en esto, y todo esto genera rutinas de trabajo, y uno se va acostumbrando a que las cosas son como son, y venimos y se ameseta, se estanca. Bueno, este cimbronazo que nos ha pegado el CICSA, en la forma de trabajar, realmente nos ha movilizado, realmente nos ha movido, y nos ha hecho subir un escalón respecto de lo que estábamos haciendo. Esta campaña ha sido mucho mejor administrada que la anterior, y esperemos que peor que la que venga, o sea, esperemos que esto también se afiance en un sistema más eficiente, más rápido, más organizado, más ordenado. La verdad que en ese aspecto estamos muy conformes. Y trae aparejado otra cosa, este sistema de la computación o de la informática que nos han metido medio a la fuerza y que a no todo... No todos estamos en condiciones de entrar, a todos nos cuesta más. Sí, sobre todo cuando tenemos cierta edad, ¿no? Cuando se nos caen los almanaques encima. Tiene enormes enormes beneficios, evidentemente, pero tiene deberes que cumplir. Ajá. Nosotros en la vacunación, nosotros desde el punto de vista de los productores estoy hablando, hemos descansado mucho en los vacunadores en su momento, los veterinarios hoy en día, las consignatarias en cuanto al manejo de... la conformación de las actas, la entrega, que por supuesto la tienen que hacer ellos, y las consignatarias después para lo que es comercialización además. El acta de vacunación es un documento administrativo. Y son tres, o sea, es un acta con dos copias. Una copia, el acta original para la fundación, una copia para el veterinario que vacuna y una copia para... La rosa, como la llamamos nosotros, una copia para el productor. Ajá. El productor se tiene que acostumbrar que debe tener siempre encima esa copia de acta, porque es el documento que le va a facilitar todo lo que sea extracción de documentación para traslado o para movilización de hacienda, sea por propio traslado o por comercialización. Y es el documento que va a agilizar todos los trámites. Nosotros lo vemos ahí en la oficina, a los productores deambulando y solicitándonos a nosotros las copias o las fotocopias. Claro, que tiene que buscar. Y tiene que dar vuelta con solo hecho de meterla en no sé dónde, en la billetera, en la carpeta, en el portafolio o donde la lleve, ya soluciona todos sus temas y facilita y agiliza todos los trámites. Es un poco como la cédula verde del auto, digamos. Exacto, si cada vez que nos piden, tenemos que buscar la casa o pedirle copia, se complicaría todo. Y la verdad que no nos hemos acostumbrado a manejarlo y a tener la mano para todo este tipo de necesidades. ¿Por qué le llaman rosa? Porque es de color rosa. Es de color rosa, claro, la copia es de color rosa. Bien. Hay el original es blanco, la copia rosa del productor y la amarilla del veterinario, así históricamente así. Y bueno, ya ha quedado así, ¿no? Entonces, nada, volverle a refrescarle al productor que debe tener la mano, que debe tenerla consigo, sobre todo cuando va a gestionar DTE, permiso de tránsito en la oficina de Senasa, tener la mano para la consulta como respaldo de su movimiento. Bien. ¿No? Mario, ¿Cómo se anda con la vacunación de brucelosis? Bien, bien, la verdad que muy bien. La vacunación de brucelosis, desde que se puso en simultáneo con la de aftosa, también sufrió un importante impacto, digamos, ajá, en cuanto a que se volvió a vacunar o se pasó a vacunar por encima del 80% de las terneras. Es un número que se mantiene, con altibajos más o menos, pero se mantiene en ese porcentaje. Pero no tiene las exigencias que tiene la vacunación de aftosa. No. Ahí que a lo mejor lo necesitaría, ¿no? Sí. A ver, ahí ha habido varios problemas. ¿Por qué no se ha hecho tan...? En realidad, originalmente tiene las mismas exigencias. Uh-huh. Pero ¿por qué no se ha hecho tan estricta, compulsiva, tan estricta? Uh-huh. Porque hubo muchísimas campañas en donde lo que falta es el inmunógeno, el volumen, digamos. Ajá. O sea, no nos llegaba a los comercios del partido la cantidad necesaria de vacunas para completar la vacunación, para completar el total de vacunación. Sí. Por eso es que, digamos, no se ha generalizado, no se ha centralizado la tenencia de las dosis, la tenencia de la vacuna, y se maneja en este sistema que es un poco más mixto, con un poquito más de libertad. Pero bueno, nosotros igual estamos confiados en que el porcentaje y la cobertura vacunal es importante. Bien. En el partido, de hecho, hay varias formas de conciliar, pero de hecho la consulta a los organismos, a los análisis, a los laboratorios de análisis, o a los productores o a los veterinarios que están en el trabajo, nos indica que la presencia de la enfermedad ha disminuido sensiblemente. O sea, la visualización a campo es mucho menor y los casos son puntuales. Lo vemos nosotros cuando vamos a la feria también. Exactamente. Mario, si me permitís, hacemos una pausa cortita y después de la pausa vamos a seguir hablando también de estos temas y de algún otro también. ¿Cómo no? Como si el programa fuera...